Se fue mi alegría, la felicidad, nos dejó Darío en la soledad. Tu madre te llora con gran sufrimiento, olvidarte nunca, hijo mío, jamás. Tu madre dolida este poema creó, y tu grupo Los Pumas lo hizo canción. Para vos, Darío.